gota del corazón nada callarla consigue. Es la canción que me inspira amor. Es la voz de un pobre soñador. Alguna vez un sonreír habla. Y es que tal vez un corazón ama. Cuando dos labios al beso tientan besar. Si dos amantes sueñan perdidos, tu dulce voz llama, pero tal vez fue solo el viento al pasar. Oh, cuánto quiero amar y un sueño realizar. Yo para ti, tú para mí, no tal vez fue solo el viento al pasar. Oh, cuánto quiero amar y un sueño realizar. Yo para ti, tú para mí, no.